Unión del Sur de México. Miércoles 6 de octubre. Transfiriendo la herencia. En algunas culturas, los ancianos son muy respetados y están bien integrados en la sociedad. Son buscados por sus consejos y su sabiduría. En otras culturas, se los ve como personas no productivas y se les ignora. Este concepto parece crecer en todo el mundo. Caleb es un ejemplo maravilloso del uso positivo de la ancianidad. Caleb evitó los extremos asociados con los años de la jubilación. No se sintió intimidado por la edad ni renunció a la vida y se aisló. No usó su edad como una excusa para no estar involucrado en su comunidad. No se aferró a su posición ni consideró a las personas más jóvenes como amenazas personales. ¿Qué dice Salmo 92, 12 al 15 acerca de la ancianidad? El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y lozano, para anunciar que el Señor es recto, que es mi roca, y en Él no hay injusticia. Se ha dicho que Dios no tiene nietos. Caleb sabía que cada generación debe tener su propia experiencia con Dios. Los israelitas no podían subsistir con los milagros de Egipto ni con la experiencia de sus padres en el desierto. Caleb deseaba que la generación más joven diera sus primeros pasos de fe. ¿Qué experiencia facilita Caleb en Jueces 1, 12 y 13? ¿Cómo lo hace? Y dijo Caleb: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, le daré mi hija Aksa por esposa. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Las tribus de Judá y de Simeón estaban tomando su tierra y trabajaban juntas por fe, a fin de lograr las promesas de Dios. Pero tomar Kiriat Sefer era un gran desafío. La arqueología muestra el sistema de fortificaciones de las ciudades de ese periodo en Palestina. No mirando los muros, Caleb vio una oportunidad de crecimiento, reclamar las promesas de Dios y tener la victoria. Aunque no suene extraño, Caleb ofreció un incentivo maravilloso. El que conquistara la ciudad sería su yerno. Otoniel, sobrino de Caleb, aceptó el desafío y Dios le dio la victoria. Con el apoyo de Caleb, nació un nuevo héroe y eso dio ricos dividendos en años posteriores. Dios usó a ese joven como el primer juez y libertador de Israel. Al avanzar en tu madurez, ¿en qué forma cambiaron tus actitudes? ¿Qué aprendiste al tener más años de experiencia? ¿Cómo pudiste evitar que los años te hundieran en actitudes y hábitos equivocados? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.